corte chorros, los pibes en las esquinas haciendo quilombo. Baila esta cumbia así, como se bailaba en el 2000. El pelo largo y la visera, con alta llanta, churro y playera. Todo ritmo, contala como quieras. Baila esta cumbia así, así, como se bailaba en el 2000. Baila esta cumbia así, así, como se bailaba en el 2000. Para todas las pibas, para todas las chicas enamoradas. Demón. Tu ajedrez, y dice. Se llama Tu ajedrez, para todas esas chicas que nos mienten y nos dejan el corazón roto. Cuando quieras, guacho.